Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Estamos transcurriendo el mes de febrero de este raro, extraño 2022. En términos de clima, en términos de pandemia, en términos generales es un año raro, por decir lo mínimo. Veremos cuánta rareza acumula al final, allá por diciembre. Esperemos nosotros estar también haciendo mundos diferentes. Pero febrero es siempre un mes de cine, es un mes de premios para el cine, es un mes de premios para los que trabajan en el cine. Por ahí están los premios Goya en España, por ahí están los Oscars en Estados Unidos y un poquito antes están los Globos de Oro, devaluados hoy, pero premios importantes al fin. Está también la Berlinale en Berlín con su magnífico Oso de Plata y Oso de Oro. Y se suceden también las visualizaciones de las películas que son presentadas en cada uno de estos premios y festivales, por cierto. Y ahí aparecen, claro, las películas, los actores, los directores y las bandas sonoras que son parte de ese fantástico mundo del séptimo arte que es el cine. Nosotros hemos puesto a consideración de ustedes en algunos momentos de esta parte de Mundos Diferentes algo de la relación entre el cine y la música, no solo a partir de las bandas sonoras creadas originalmente para el cine, para las películas, algunas películas en particular, sino también la de las canciones que son colocadas en esas bandas sonoras. Por estos días, en una de las más importantes plataformas de streaming donde se puede ver cine y series, se han subido muchas de las películas de Almodóvar, algunas de las ganadoras de premios, algunas de las que le permitieron también a Almodóvar hacerse con un Oscar. Y hay una por ahí que se llama Kika, donde en su banda sonora están las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera haciendo una canción compuesta por el gran Manuel Alejandro, gran compositor que ha hecho canciones para Rafael, para Julio Iglesias, y esta que particularmente le hizo para la increíble cantante española Rocío Jurado para un álbum del año 1985 que se llamó Paloma Brava. La canción es una canción de desamor donde se cuenta el fin de una relación amorosa que, marcada por una enorme pasión sexual, que languidece y que al languidecer se convierte en el detonante de esa ruptura de la relación amorosa. Rocío Jurado se la canta en un gran momento musical e interpretativo a Lola Flores el día que la televisión española le realizó un homenaje. Yo les invito a que vean esa, está en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden encontrar a Rocío Jurado cantando Se nos rompió el amor a Lola Flores, y es realmente un momento culminante, creo, de la faceta interpretativa de Rocío Jurado, que, como les decía hoy, es una enorme cantante, una gran voz que conmueve al escucharla cantar esta canción, Se nos rompió el amor. Pero les decía que Almodóvar coloca esa canción, Se nos rompió el amor, en una versión que hacen las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera, cantantes flamencas de antiguo linaje de cantaores y cantaoras flamencos. Dicen de Fernanda de Utrera que es la mejor cantaora de soleares en todo lo que hubo de siglo XX, y acá las vamos a escuchar haciendo esta preciosura. Creo que no hay otra forma de referirse a esta canción y a su letra, que es Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro, en la versión de Fernanda y Bernarda de Utrera, en estos días donde estamos escuchando algo de música de España. Se nos amor. De tanto usarlo, de tanto abrazo loco, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en la mano un buen día. Se nos rompió el amor, aquello tan grandioso. Nunca pudo existir tanta belleza. ¡Ale! La cosa tan hermosa duraba un poco. Jamás duró una flor de primavera. ¡Vamos! Me metí de ti. ¡Ale! Por mucho tiempo. Como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno. Toma, pero el invierno llega, ay, aunque tú no quieras. Vamos allá, vamos allá. Y una mañana gris, pero al despertar. Diferentes. La música de Nueva Caledonia tiene sus raíces en la tradición melanesia. El Pacific Tempo es una importante festividad de música que se celebra cada 3 años en Inglaterra. El equinoccio bienal es también una celebración importante. Los artistas populares modernos incluyen a Oka Rayos, Edu y Ureyele, quienes están al frente del movimiento popular Caneca, que comenzó a mediados de 1980. Caneca fusiona estilos y tradiciones con pop y world music. Escucharemos a OK Rayos, uno de esos grupos, desde su disco Lo Mejor, de 1999, su tema Ko Era So. Yeah. diferentes.